nos llevaron a la escuela de Caibiles, que ahí perduramos por de 2 a 3 meses. E incluso pues había un teniente que se llamaba de apellido, que no me lo olvido, apellido Rivera, que él dijo que si íbamos a permanecer en la escuela de Caibiles, que teníamos que estar vestidos de militar. Nos vestieron de militar y nos quitaron el pelo. Después de una semana de estar ahí en la escuela de Caibiles, desapareció un niño. Después de otra semana desapareció otro. Y así sucesivamente hasta que yo quedé de último en la escuela de Caibiles.